Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Medioambientemos, un programa de ambiente y sociedad, con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. Escuchá, escuchá. Estrenando operador, porque hay que decirlo, nuestro operador estrella Braulio está haciendo una obra de teatro en San Martín, en la Universidad de San Martín, tengo entendido. Igual si estás acá escuchándonos, no estás allá, así que me puedo confundir tranquila. Y el viernes que viene lo mismo. Entonces, ¿quién nos opera hoy? Fernando, también, que es estrella operando. Operando. Pinzas. Pinzas, por favor. Así que estamos nerviosos, hay que decirlo, ¿no? Con nuevo operador hay que... El nuevo operador nos pone a prueba y nos pone nerviosos. Porque bueno, hay que decirlo, que es de acá de la radio, ¿no? Es sí. el que comanda. Y bueno, y nosotros estamos ahora en AM690. Medioambientemos radioblogspot.com.ar. Eso toda la semana, todo el año, todo el milenio. Todo el milenio. Y www.laretaguardia.com.ar. Ahí nos podés ver también los días de la semana. Nos podés escuchar los días nos de la repiten, semana. Nos repiten, sí. Y si quisieras llamarnos, mirá, tenés el 35 33 17 44. Muy bien, sí. Estamos en un día interesante, ¿eh? Hoy sí. Estuve empezó en noviembre. Marcha de la CTA. Sí. Empezó en noviembre, un noviembre que pareciera que viene movido. Parece, sí. Sí, estuvo en las dos CTA, hicieron un llamado a la unidad importante y una crítica muy dura a las políticas de gobierno de Macri, ¿no? De ajuste social y transferencia de ingresos. Uh-huh. Y participaron varios sindicatos y organizaciones sociales. Otros no participaron, la CGT y algún otro, porque las negociaciones que hace el gobierno... Sí, les hacen sentir calor. Empezó el veranito. Entonces, así que vamos a ir charlando y veníamos arrastrando algunos temas de la semana pasada que hicimos mención a una resolución de la Cámara de Casación. Sí, sobre... no sé si la abogada hoy tenemos muchas cosas, así que no sé si la abogada estará hoy, pero en breve. Tarde, nuestra abogada ambientalista. Ambientalista, sí. También, porque... Le voy adelantando algo. La ley de humedales, que supuestamente se estaba por salir, estaba en el Senado, el presidente del Senado, Pinedo, la paró. O sea, no está por ahora, no se sabe cuándo se va a tratar. Sí. Y si no se tratara durante el mes de noviembre, perdería estado parlamentario. Capo, viene hace rato ya. Esta ley viene todo el año dando vueltas y tira y afloja entre la provincia, la nación, la Secretaría de Ambiente. Pero bueno, es medio difícil, ¿no? Un ministro de Ambiente que no sabe de ambiente. Que nos mande a rezar. Y que nos mande a rezar, claro. Lo que no dijo dónde, sea la sinagoga, la capilla, claro. ¿Dónde? A la mezquita. Y lo que vamos a preparar para el próximo programa, así como adelanto, es el tema cartoneros. Hasta ahora no queríamos tratarlo porque se están dando una serie de negociaciones con el gobierno de la ciudad y las cooperativas para la nueva licitación y no queríamos traer el tema en crudo, sino traer con cuáles son las cosas que se están charlando. Con conocimiento de causa. Hay muchas familias involucradas, es el trabajo de muchas familias y su subsistencia. Bueno, pero ya estamos comunicados telefónicamente. El operador nos dice que no. No andamos con tiempo. Sí, estamos comunicados telefónicamente. Marta, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola. Llamando Marta. Hola, Marta. No estamos comunicados telefónicamente con Marta. ¡Oh! y se puso nerviosa. ¿De qué nos iba a hablar Marta? Roberto, adelantanos. Marta nos va a hablar de la resolución de la Cámara de Casación sobre el tema de la imprescriptibilidad. Me parece que ahora está Marta. ¿Hola, Marta? Sí, es ella. Acá está Marta. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Acá estamos con Eva, con Fernando. Buenas noches y con Miriam. A todos. Gracias por llamar. Por favor. Mira, te llamamos. El otro día salió justo el viernes la noticia de la resolución de la Cámara. Nos gustaría que a nuestros oyentes les comentes un poco cuál es la característica y a qué viene esa resolución. Ok. Bueno, esta es una causa que lleva 27 años. Uh-huh. Bien, dicen que la justicia que es lenta no es justicia. Uh-huh. Bueno, pero esta vez parece que finalmente nos escucharon. Bueno, bien. El tema es así. Sí. En la causa La Tablada hubo una cosa que se llama división del objeto procesal. Ajá. Se juzgaron a los detenidos, a los imputados por el hecho de La Tablada, pero las violaciones a los derechos humanos a esas mismas personas se las sacó en lo que se llamó causas paralelas. Ajá. Desde el punto de vista del derecho es un disparate. Ajá. Bueno, pero así fue. Se los condenó, bueno, con penas enormes que finalmente están ahora todos en libertad luego de largos años de prisión por defender la democracia. Sí. Y las causas paralelas continuaron. Están radicadas en el juzgado de Morón. Ajá. Finalmente, hace como 5 años... el juez Castelli dijo que no habían prescripto porque eran de lesa humanidad. Uh-huh. Fuimos a la Cámara de San Martín, la misma que los condenó, que por supuesto dijo que rechazó el planteo de Castelli y concurrimos a casación. Sí. Pero ya en casación nosotros planteamos, más allá del tema de lesa humanidad, que puede ser discutible, planteamos el caso Bulacio, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que no había prescripto porque habían intervenido agentes del Estado. Y en este caso intervino el Ejército, la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Bueno, en casación nos rechazaron el recurso, planteamos un extraordinario, también lo rechazaron. Fuimos en queja a la Corte, finalmente hubo un dictamen que no es vinculante de Gil Carbó, que dijo que entendía que no habían prescripto. La Corte, con el voto en contra de Lorenzetti, de Fait, decidió que volviera a casación. No se pronunció sobre el fondo, pero que estaba mal rechazado el recurso. Finalmente, casación decide que no ha prescripto la causa. Es decir, que se abre el tema de los derechos humanos violados contra los incursores de La Tablada, donde tenemos ejecutados después de rendirse, torturados, todos los compañeros que fueron presos, y 4 desaparecidos, que son Francisco Provenzano, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz y Carlos Samogedny. Ajá. La orden es vuelva al juzgado de origen, es decir, que ahora va a volver a la Cámara de San Martín. Y bueno, para nosotros es un gran avance, porque ahora se va a discutir realmente la violación a los derechos humanos, claro, que por cierto existió. Uh-huh. Pero lo más importante del fallo es que una de los camaristas, la doctora Ana María Figueroa, sí, dice en una parte del fallo que independientemente de si la Corte Interamericana o la Comisión interpela al Estado, tienen la misma validez, porque la discusión es la siguiente: la Comisión da recomendaciones, la Corte emite fallos. Lo que dicen es, la Comisión ya se pronunció en el año 97 diciendo que hubo fusilados después de rendirse, torturados, y le exige al Estado argentino una investigación rápida y eficaz de estas violaciones. Estamos hablando del año 97. Bueno, finalmente hemos llegado al punto en que se van a abrir esas investigaciones. Uh-huh. Bueno, bien. Bueno, bien. ¿Cómo lo ubicás? Porque a mí me vienen dos ideas. Una, la ligarlo a esto de la importancia que le dan al pedido externo de los organismos internacionales. Sí. Pero también lo ligo con el caso Milagro Sala, ¿no? Que ahora que llegó las Naciones Unidas, viene un pedido similar. No, sí. La que se pide es una comisión de la ONU. Claro, pero digo, bueno, la importancia de que venga una resolución de ese tipo, ¿no? Tiene el mismo papel que en el caso de los presos de la tablada. Aunque son organismos distintos, sí. Pero además lo importante, recalco, del fallo de la opinión en el fallo de la doctora Ana María Quiroga, es que hacer una diferencia entre si lo dice la Corte es obligatorio y si lo dice la Comisión es una recomendación, es absolutamente incorrecto, porque se trata de tratados internacionales que responden al principio de la buena fe. Ahora, nosotros en realidad ganamos este recurso porque planteamos con la jurisprudencia del caso Bulacio. Claro. Que Bulacio volvió atrás precisamente porque se planteó que habían intervenido agentes del Estado. Cuando intervienen agentes del Estado, se convierte en imprescriptible. Y hay un, te pregunto, ahí la ahora, para que la Cámara avance la investigación. ¿Tiene un plazo, un tiempo? No, pero nosotros estamos viendo con la doctora Macea, que es con la que estamos trabajando juntas. Liliana Macea. Liliana. ¿Cómo va a estar constituida la Cámara de San Martín? Porque si es la misma que nos rechazó hace 6 años nuestra presentación anterior, veremos qué decisión tomamos respecto a no a sí o no recusación. Claro. Bueno, es complicada esta causa, pero realmente fue una gran satisfacción, porque son tantos años de pelea. Tantos sí, años. Claro. 27, ¿no? 27, sí. 27 años. Bueno. Qué voluntad, Marta. No, voluntad no, ¿sabes qué? Los compañeros que cayeron, el sacrificio de los compañeros que estuvieron presos y los compañeros desaparecidos, sí, nos obligan a tener voluntad y paciencia. Claro, para los que nos oyen, también tendríamos que agregar que Marta Fernández es la esposa de un compañero que murió en la tablada, Carlos Quito Burgos. Sí, así es, después de rendirse. Claro. Yo, como saben, soy agnóstica, digamos, para ser más suave. Sí. Pero me da la impresión como desde algún lado estos nuestros son tan fuertes que siguen empujando. Y sí. Claro, claro. Bueno, Marta, la verdad que... Gracias, sí. Compañero. No. Mira, acá Fernando nos está diciendo, te quiere... Preguntá, Fernando. Sí, con confianza. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Fernando, muy bien. Es mi nombre. No, lo que quería preguntarte para que la gente que nos está escuchando, que quizás es joven y no tiene la historia de la tablada tan presente, es cuántos compañeros y compañeras fueron, que se haya podido documentar, asesinados. El grupo era de alrededor de 50. Uh-huh. Hay 31 compañeros entre muertos y desaparecidos. Y el resto de los compañeros cumplió larguísima prisión. ¿Y cuántos fueron fusilados? Quizá también para la gente joven se escapa en qué momento se produjo eso, porque era en pleno ebullición de los Carapintada. El día anterior Alfonsín había dicho que había posibilidad de otro golpe Carapintada. Y los compañeros que entraron al cuartel lo pueden decir. Lo que encontraron eran realmente un cuartel en preparación de una salida. Ahora, lo que es importante es que en el año 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a todos los organismos de seguridad a informar sobre desarchivar los expedientes relativos a la tablada para investigar estas violaciones. Bueno, pese a todo el esfuerzo que se hizo, no lográbamos que se cumpliera ese decreto presidencial. Y finalmente sí, se abrió ya cuando estaba funcionando la AFI, estaba al frente el doctor Parrilli, sí. Y últimamente, supongo que debe ser una de las últimas actuaciones del Ministerio de Agustín Rossi, ha llegado a la instrucción toda la lista de los que intervinieron en los que se llamó recuperación del cuartel, nosotros decimos masacre, claro. Todos los que fueron ascendidos por su actuación en lo que se llamó recuperación del cuartel. Eso es importantísimo, porque vamos a saber quiénes son los represores. Claro. Porque nosotros estamos procesando a Arrillaga y a Barando, pero hay otros más. Uh-huh. Aclaremos que Arrillaga está... Arrillaga está gozando de prisión domiciliaria. Ah, pero condenado ya... Condenado por la noche de las corbatas. Claro. Y que Barando está condenado por asesinar a uno de los manifestantes... En la represión del 2001. Claro. Bueno, yo ya tengo desgraciadamente muchos años en mis espaldas, pero creo que no me voy a privar del placer de ver al general Arrillaga abandonar su cómodo arresto domiciliario y verlo atravesar esposado la puerta de la Cámara de San Martín. Bueno, Marta, te agradecemos un muchísimo. Un beso grande. Un beso inmenso. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. extraños, una versión diferente. Medio con candombe, una guitarra. Ah, mirá. ¿Y quién la realiza? Acá. Lo tenía, pero no me abre acá la internet. Buena pregunta. Una pregunta de viernes a la noche. El viernes que viene, entonces vamos a decir. No, sí. Yo le quería descomentar a los que nos escuchan que si tienen residuos informáticos, quieren tirar algo o algo. La cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Sí. Si son muchas cosas, ¿qué hacemos? Les manda si un camión a la casa, a la oficina, a la empresa, uh-huh, y le retira todos los residuos, rezagos electrónicos, ajá, informáticos. Bien. Y si es para eso tiene que llamar al 4919-3226. Sí. 4919-3226. Sí. La cooperativa viene, manda un camión con todos los compañeros organizados, con uniforme. Con la muchachada. Sí, y bueno, les llevan todo. ¿Y si es poquito? Estoy pretendiendo pensar. Si es poquito, llévenlo a los puntos verdes que hay en las distintas plazas de la ciudad. Muy bien. Ahí la llevan. Después ya el gobierno de la ciudad, la Agencia de Protección Ambiental, se encarga de buscar todos los rezagos informáticos y los lleva a la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Es muy importante. Genial. Es la fuente de trabajo, una fuente de trabajo de la economía social, menos, de 30 personas, que tiene, es un proyecto que ya tiene 8 años. Bien. Que funciona en el barrio Pompeya. Que trabaja, ha ganado la licitación en el gobierno de la ciudad. Sí. Es la que está a cargo de reciclar todos los rezagos electrónicos de el gobierno de la ciudad. Uh-huh. De todos nosotros que estamos aquí. Sí, era importante pasarlo. Sí. Gracias. Y ahora ya estamos comunicados con Marcelo, nuestro columnista estrella. Muchas estrellas hay en este programa. Marcelo, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo andás tanto tiempo? No crean, hace 2 semanas. Hace 2 semanas, esta es la tercera. 2 o 3 semanas. Te extrañábamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo andás, Marcelo? Bueno, no, te queríamos llamar, viste, hoy estuve también a la mañana, ¿no? La repercusión que ha tenido en los medios las declaraciones de Pichetto. Esto ha sido una monstruosidad, digámoslo. Pero no, te queríamos decir, ¿qué piensa atrás de qué viene todo este? Claro. Yo creo que Pichetto piensa como piensan los dueños de la Argentina. Claro. Digo, en realidad, no hagamos un gran escándalo de Pichetto, porque ¿qué piensa cualquier columnista del diario La Nación? Sí. Piensa cualquier gerente de empresa, cualquier tipo en este país, que estas cosas son siempre hay un sentido común reaccionario y un sentido común progresista. Sí. El sentido común reaccionario de esta sociedad piensa las cosas que horriblemente dijo Pichetto. Sí. Digo, me parece que además Pichetto todo lo hizo siempre, no es por Pichetto, digamos, de pronto descubrimos que el tipo fue menemista. Digo, el problema en todo caso le pega mucho Pichetto, pero en realidad porque dicen cómo un hombre del kirchnerismo dice esto. Uh-huh. En realidad es un problema, que Pichetto esté ahí, en todo caso es un error del kirchnerismo. Digo, es uno de los tantos, porque no hay que hablar del personaje. El personaje es un personaje oscuro y horrible de la política, que fue menemista, que el problema en todo caso es por qué fue presidente de ese bloque. Yo me preguntaría por qué sigue siendo ahora presidente de ese bloque. Habría que preguntarle a los senadores, ¿no? Y después de esto, ¿todavía sigue siendo el presidente de ese bloque o no? ¿O todos piensan igual? Llamativamente, no hay nadie que haya salido a decir nada. Exactamente. Por eso digo, pero me parece son todas estas mismas cosas, las dijo un tal Bernie durante mucho tiempo, digamos. Pero yo diría que recuerdan ustedes que uno de los problemas centrales del narcotráfico tenía que ver con la inmigración colombiana. Sí. No tenía que ver con los ricos que hacen lavado de dinero. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Digo, cuando el tipo instalaba el problema de los extranjeros y el delito. Pero me pareció que... Y ese también era un gran protegido del kirchnerismo. Así que un fiel los soldado. Problemas no son de Pichetto. En todo caso son los errores que se cometen de cómo cierta gente llega a ocupar ciertos lugares. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Y en este momento le está haciendo el juego al gobierno, ¿no? Que está con no, todo el tema de la frontera. Me parece que es un hombre del gobierno, es el que le está votando al gobierno las cosas que necesita. Sí, todas las monstruosidades que necesita, ¿no? Me parece que es una de las tantas vergüenzas, pero me parece que es lo que piensa el sentido común mayoritario, digamos. La Nata hizo editoriales con esto. En realidad Pichetto le tomó la posta y el tema es que está a la derecha de la Nata. Y de Biondini. Y de Biondini. Que dijo, soy un moderado. Es vergonzoso. Ahora están apareciendo como que también hizo otras declaraciones acerca de los argentinos y los argentinos judíos. Parece ser que en su momento dijo que en la AMIA había muerto argentinos judíos y argentinos argentinos. Ese es el tomo 2. Sí, digo, me parece que es una... Yo escuchaba hoy en televisión alguien que decía que en realidad... Esto es un chiste, es una muy buen juego de palabras. Porque en realidad dice que en realidad de lo que Pichetto se queja es de la ley de migración, que ha generado una migración, una ley que ha sido demasiado generosa. Y se acordaban de que el autor de Juvenilla, Miguel Cané, en su momento, a principios del siglo, también se quejaba de la migración, que habían hecho una migración para que vengan los alemanes y los hombres ricos de Europa, la Europa del Norte, y que el país en ese momento se había llenado de personajes oscuros, como los Pichettos, por ejemplo. Porque en realidad Pichetto es italiano del sur. Italiano del sur, claro. Sí, pero está complicado, ¿no? Hoy estuve en la marcha de la CTA, pero había bastante faltante, ¿no? La unidad está costando. ¿Ah, sí? ¿Quiénes faltaban? Bueno, ATE Nacional no participó porque llamó a un paro el día 10. Y también, bueno, la gente de la CETEP parece que con estas negociaciones con Stanley debilitan un poco la voluntad de salir a reclamar. Son las cosas que cuesta construir cuando la derecha... Cuando la derecha toma el poder y cuando por el otro lado aparece como que en realidad el pueblo no estaba tan empoderado. Porque si hubiera estado empoderado no hubiera sido tan fácil borrar de un plumazo todas las conquistas, ¿no? Es verdad. Creo que en eso habría que decirle que Pichetto que en realidad no hable mal, porque en realidad creo que deberíamos en estos momentos aprender de los hermanos bolivianos. Uh-huh. Bueno, claro. Que han sido felicitados por la UNESCO, por la igualdad, por la eliminación del analfabetismo, ¿no? Sí, claro. Y porque han construido una sociedad donde no se trata solamente de un gobierno que distribuye cosas, sino en realidad han empoderado a la comunidad. Y entonces cuando vieron que a veces cuesta tomar decisiones en Bolivia, porque de pronto un sector dice, no, acá esto no se va a hacer. Y entonces cuesta tomar decisiones. A veces aparecen líos con las tribus de determinado lugar, etcétera. Y la decisión tarda, pero se toma. Sí. Bueno, eso es empoderar, me parece. Sí, claro, abrir canales de participación. Cuando la participación está tan institucional... que no se puede avanzar por sobre las conquistas así nomás. Claro. Bueno, cosas que uno aprende con los años. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Chau, chau, hasta luego. Chao. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arturo Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y oh. Hola, hola. Ya hice todo. ¿Y ahora qué hago, no? No, pero está bueno porque vinimos de dos partes fuertes, ¿sí? Y ahora nos vamos al ambiente. A la ciudad, sí, que nos regala sabores. ¿Qué es esto? Para eso estamos comunicados con Ludmila. Hola, Ludmila. ¿Estamos o no estamos comunicados con Ludmila? Sí, acá está. Ay, qué emoción. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Te saludamos de acá en Medio Ambiente. Tenemos Miriam, Roberto, Eva, quien te habla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Vos trabajás con esto de descubrir los sabores que hay en la ciudad. Los árboles frutales, ¿verdad? Sí. ¿Que nos querés contar un poquito cómo funciona? ¿Cómo es que se arman las visitas, las recorridas? ¿Cómo? ¿Nos querés contar un poquito cómo es que se arman las recorridas, los descubrimientos de frutales? Sí, la idea en realidad es esa, es descubrir un poco lo que está al alcance de nuestra vista, que sí. Muchas veces presto atención. Ahí, se corta un poco. A ver. ¿Estás quieta? ¿Hola? No, ¿estás? ¿Ludmila? ¿Se nos fue Ludmila? Llamamos de nuevo a Ludmila. Bueno, ella, a ver, tengo entendido. Pero hizo un mapa interactivo. Tenemos que preguntarle cómo lo hizo. Sí, ajá. Eso, sí, con la colaboración de todos los vecinos, de algunos. Claro. Si trabaja sola o con alguna organización, uh-huh. ¿No? Porque uno va, entra el mapa de la ciudad, nos regala sabores. Ajá. Vos ponés, por ejemplo, quiero ver moras en mi barrio, ver dónde hay. Tic, apretás clic. Y te saltan todos los árboles en la cuadrícula, ¿no? En la grilla del mapa, sí. Del barrio, y descubrís todos los árboles de mora que hay a tu alrededor. Mira. Y si sabes que estamos como ahora en época de mora, vas con la canastita y vas llenando de moras blancas, moras, mora negra, mora, bueno, la mora blanca, nueces la también. ¿Qué árboles de nueces hay? Nogales, ¿no? ¿Qué, naranjos. Limones sí hay unos cuantos, yo vi sí. En la ciudad. Y naranjas también. Naranjas, sí. Ludmila. Acá estoy. Acá estás de nuevo. Muy frutal, pero problemas con la tecnología. Eso. Un teléfono que no agarra señal, pero ni de casualidad. Es así como nos estaba contando Eva, que uno pone en el Google dónde hay moras en la ciudad de Buenos Aires y nos aparece un mapeo de de los arbustos de moras? Sí, sí, sí. Hay un mapa que es arbolesciudad.com, donde están ubicados la mayoría de los árboles frutales y medicinales que hay en Capital. Ah, mira, medicinales. Justamente es eso, ¿no? Para el que no puede venir a las recorridas o vive en otro barrio y tiene ganas de hacerlo por su cuenta, pueda ir a cosechar fruta a donde tenga más cerca. Qué bueno. Oh, qué lindo. Y esta es una iniciativa que surge como, Ludmila. Surge, a ver, hace unos años cuando se me juntaron varias cosas. Empecé a estudiar en la Facultad de Agronomía, trabajé en el Censo de Arbolado, y bueno, de repente en la casa, yendo de, de mi casa, la casa de mi abuelo, apareció, no es que apareció, estaba hace años, pero uno cuando tiene la mirada puesta en algo, aparecen esas cosas. Sí, había un árbol de mandarina, así que quise cosechar, ahí medio que la señora se enojó, hasta que después nos pusimos a hablar y pero estaba dentro de la casa. No, afuera. No, afuera. Ah, ¿y por qué se iba? ¿Por qué se enojaba? La ventana. Pero bueno, uno a partir de experiencias como esa pude ir viendo como la forma más placentera y armónica de cosechar, que siempre es por más que el árbol sea público porque está en la vereda, pedimos permiso, tocamos timbre, hablamos con el vecino. Entonces, bueno, fue en ese momento que coseché mandarinas, le di a la señora porque era una señora mayor y no podía cosechar ella sola, y empecé a llevar a todos lados, a la facultad, al trabajo, y sobraba y sobraba y sobraba. Y después, bueno, empecé a ver un montón de otros frutales por todos los otros lados que hay. Y medio que multipliqué la cantidad de fruta que me daba un árbol por todos los que había visto, y era muchísima. ¿Qué es lo que comúnmente se encuentra? ¿Mandarinas, naranjas? Lo más común de todos, hay como tres especies así en el top tres, que son las moras, los limones y las paltas. ¡Paltas! Tenemos que descubrir. Sí, sí, sí. Le siguen los nísperos. Cítricos hay de todo, naranja, mandarina, después podés encontrar nueces, podés encontrar, bueno, laurel, duraznos, cosas impensadas. Mira, mira, en la ciudad de Buenos Aires siempre, ¿cierto? Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, bueno, lo hago yo en la ciudad, ahora ya no vivo en Capital, vivo en provincia, pero porque viví toda mi vida y es donde trabajo, estudio, pero en muchas ciudades existe esto de que hay frutales en las veredas porque los vecinos creo que lo consideran una necesidad, ¿no? Al no tener espacio, jardines y lugares así públicos o dentro de una casa para cultivar, la gente lo pone en donde puede y termina siendo en la vereda. Entonces hay un montón de ciudades que tienen frutales en sus veredas. ¿Y cómo hacen las visitas, las recorridas? Las recorridas son para, bueno, para aprender a reconocerlos como en vivo y en directo, porque en la página hay una guía, pero uno cuando lo ve en vivo no se lo olvida más, así que las recorridas son un poco de forma educativa, contando un poco cuáles son los árboles, reconocimiento de los ornamentales, de los comestibles, y siempre el hago en zonas y épocas donde se pueda cosechar fruta, así tenemos la experiencia todos. Mirá qué bien. ¿Qué barrio, por dónde vas a andar? Ahora, mira, hice una hace dos semanas que fue en Liniers, ando mucho por Floresta, Monte Castro, Villaluro, Villarreal. Bien. Y la próxima será en noviembre, más o menos, diciembre, cuando estén las moras maduras, y voy a buscar a ver una zona de la ciudad donde haya buenas moras para cosechar. Bien. ¿Y cómo, para nuestros oyentes, cómo, a ver, si quieren participar de una de estas recorridas, cómo hacen para comunicarse con vos? No es necesario comunicarse conmigo, la información está toda en la página de Facebook, La Ciudad Nos Regala Sabores, donde yo publico cuándo y dónde van a ser las recorridas. Es una actividad completamente abierta y gratuita, no hace falta inscribirse, es una esquina, una hora y nos juntamos todos ahí. Qué bueno, qué buena iniciativa, ¿eh? La verdad, muy original. Y las paltas, ¿dónde la encontramos? Oh, y en todos lados hay. En todos lados. El mapa, se meten en el mapa y sí, la verdad. Bueno, lo que pasa con las paltas es que están muy altas. Sí, claro. Hay que con un palo. Por eso vamos armando algunos dispositivos como herramientas caseras para llegar a más altura y poder cosechar más fácil. ¿Y has encontrado alguna poda indiscriminada como la que nosotros hemos observado en algunos barrios, particularmente con los frutales? Con los frutales en particular, no sucede mucho porque en general son árboles chicos como los cítricos, sí, y los nísperos, pero sí pasa mucho con moras y con paltas, porque son árboles muy grandes, sí, muchas veces los vecinos, bueno, se quejan de que una palta puede lastimar a alguien o de que las moras les ensucian la vereda. Ensucian, sí, dicen eso. Y sí, se suelen hacer podas bastante feas a esos árboles. Sí, sí, porque en el gobierno de la ciudad, el árbol enarbolado no recomiendan todo lo que son frutales. Claro, claro. ¿No? Dentro de la ley de arbolado no están permitidos los árboles frutales porque pueden tener frutos grandes, ensuciar y traer ciertos problemas. Pero lo que yo propongo como desde el proyecto es que uno con este tipo de salidas y con información a los vecinos, hay formas de tratarlos más comunitaria, que no traerían tanto problema, y todos podríamos aprovechar, ¿no?, de lo que dan. Ah, muy bueno, no, está bueno. Y ¿desalienta esta resolución del gobierno de la ciudad? ¿Desalienta a los vecinos? No, para nada. No. Ah, no, porque muchos vecinos, primero que no la conocen la ley de arbolado, y otro es que tienen un arbolito chiquitito, tienen la vereda como pasa un espacio vacío y llevan mucho tiempo pidiendo y no le ponen. Y si uno tiene en cuenta el ancho de la vereda y los problemas que puede traer a futuro, y es consciente de eso, porque, por ejemplo, poner una palta en un pasaje sería una locura. Claro. Pero por eso, con buena información de saber, depende del ancho de vereda, qué arbolito conviene, no hay problema. Claro. Ah, bueno. Bueno, Lumila, la verdad que interesantísimo. Sí. ¿Cómo era la página entonces? La ciudad nos regala sabores en Facebook. En Facebook. Así la es. Ciudad. Bueno, muchas gracias. A recorrer la ciudad entonces, a conocerla. Y el mapa interactivo está ahí. El mapa interactivo está ahí, sí. Muy sí. Bien. Bueno. Baldecito en mano, ahí estaremos. Buenísimo. Esperando la próxima cosecha. Los espero. Gracias. Muchas gracias. Gracias Lumila. A ustedes. Un beso. Chao, un beso. Cuando estuvimos en Catamarca, ¿te acordás, Roberto, que vimos, nos llamó la atención la cantidad de naranjos? Ah, mira. De arbolitos de naranjos, sí, sí, en las veredas. Y importantes, ¿eh? Naranjas. Sí. Y bueno, y Buenos Aires es una ciudad que poco conocemos, me parece, ¿no? Tanto de su geografía, que hay arroyos subterráneos, uh-huh. Bueno, sus árboles, sus. Pero qué buena su vida, iniciativa, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, parece que no viene la música. Bien, sí, que acá los niños están alborotados. Hoy mis hijos no están con el padre. No. Tema, estamos reescuchando a la versión que desconocemos de como dos extraños, la versión candombe. Es que recibimos tantos me gusta en Facebook que lo decidimos así. Bueno, tenemos noticias. ¿Qué tenemos para decir? Yo tengo para decir que nomás parece que se viene el primer festival gastronómico dedicado a las parrillas y el asado. Lo que vos venías anunciando, Miriam. 5 y 6 de noviembre, en el Hipódromo de Palermo. ¿Otra vez asado? El festival que reúne las mejores parrillas de Buenos Aires. Che, qué suerte que hagan estas muestras de asado por todos lados con la carne. Y les voy a dar la última noticia de hoy. A ver. Va a empezar a entrar carne del Uruguay. Ay, qué emoción. Se autorizó la entrada de carne. Se autorizó la carne de Uruguay. O sea, van a seguir rebajando los precios a costa de fundir a todos los argentinos. Y pero esa era la idea, ¿o no? Sí, esa era la idea. Y pero bueno, sí, que se va a bajar la inflación. No vamos a poder consumir. La economía en picada, bueno, le echan más nafta. Y bueno, así que se viene el próximo festival de asado. Sí. ¿Qué otra noticia? A ver qué tenemos. Bueno, se viene el encuentro de teatro callejero del grupo celebrando sus 25 años de La Runfla en el Parque Avellaneda. Están todos más que invitados. 11, 12 y domingo 13 de noviembre en el Parque Avellaneda. Vayan y vean, pasen y vean. Después, bueno, tenemos la fiesta de acá de la radio. Que igual no sé si es entrada para todo público, pero nosotros vamos a venir. Sí, sí. ¿Y vos bueno, qué te vas a poner, ya que estamos? ¿Hay que venir de largo, Fernando? Hay que pasar de largo. Ay, bueno, ahora me quedo más tranquila. Y yo como estoy acá y me llegó recién, lo voy a leer. A ver. Mira, me llega un mensaje urgente. Hombres con armas automáticas entraron al local de la La Tupac de Cava. Ah, de Cava, de acá. De la ciudad de Buenos Aires. En un... A ver. A ver. Le vamos a buscar acá que lo tenemos. Esto es... De en vivo. Hace un rato. De último momento. De último momento. Pero suena feo, ¿eh? A ver qué pasó, qué ocurrió. Bueno, en un acto de intimidación y profundizando la persecución política que se vive en Jujuy y que poco a poco se extiende a otros puntos del país, esta tarde, en el mismo momento en que se desarrollaba en Plaza de Mayo un multitudinario acto en contra del ajuste y por la libertad de Milagro Sala, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, tres hombres con armas automáticas ingresaron a la sede de la Tupac Amaru en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la esquina de San José, México. En este momento, dirigente de la organización barrial están radicando la denuncia. Hacemos directamente responsable al gobierno de Mauricio Macri, en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y exigimos de inmediato se esclarezca este hecho que no hace más que profundizar el debilitamiento democrático, expresó Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de Tupac Amaru. Buscaban plata, dijeron que venían del acampe, ataron a tres compañeros en distintos lugares, a uno de ellos le gatillaron en la pierna y no salió el disparo. Le dijeron a los compañeros que la policía les había liberado la zona, que dejen de joder con Milagro y que les da asco la Tupac Amaru, relató Garfagnini. Esto es un nuevo acto de intimidación en el marco de un país que hasta tanto no libere a Milagro y cumpla con la resolución de la ONU, que forma parte del derecho constitucional argentino, estará al margen de la institucionalidad internacional. Difícilmente pueda cumplir Macri su promesa de traer inversiones si el país no tiene seguridad jurídica y es encaminado, tal como está sucediendo, a una profunda crisis social y económica. A 33 años de haber recuperado la democracia y de haber conquistado cada vez más derechos, sufrir un retroceso tan profundo debe alertar a todos los argentinos. No podemos permitir que se lesione de esta manera el sistema democrático, atentando permanentemente contra el que piensa diferente. Bueno, este es el comunicado, ha salido en este momento. Y bueno, es importante, hablábamos de Pichetto, hablábamos de estas cosas, hablábamos de jueces que están siendo automáticas, extorsionados por los servicios de inteligencia y armando causas. Bueno, este es el país del cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, lo quería leer ahora, quería aprovechar. Sí, tremendo. Medio ambientemos. Y carne blanca no va a querer, nene patudo. Rancho bien chico vino a tener, la mar no quiso venirlo a ver. Miren a la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Sí, sí, claro que sí. Vamos a comentar. ¿Tenemos alguna noticia? Tenemos en principio ¿Qué tenemos? El plenario extraordinario de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda. Este sábado 5 de noviembre, 17 horas, en la casona. En la casona. ¿Qué de nos los dicen los vecinos de Parque Avellaneda? Nos dicen que ante un nuevo incumplimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí, de las leyes 1153 y 3042, hay una propuesta de, bueno, justamente de hacer un plenario extraordinario para defender el espacio público, el patrimonio histórico del barrio y la democracia participativa. Ajá. Parece de que sí, hay alguna avanzada de responsables del gobierno de la ciudad en algunas reformas como partir el parque en dos y hacer algunos del norte cambios y del sur. No nos vamos a saludar. Abrir la calle, ¿qué calle? Hay una callecita Bilbao. Ahí, Bilbao, terminar de abrir una calle y bueno, y otros cambios más en el Parque Avellaneda, donde, bueno, nada, no que se ha que pagar peaje no para se los consultado. Que están en el Parque Norte, que vayan. No se ha consultado esta mesa de claro. cogestión. No, porque hay que decir que el parque está cogestionado, sí, no congestionado, es. A veces también. También. Pero tiene la gestión de los vecinos a través de estos plenarios y la gestión del gobierno de la ciudad, bueno, con lo que le compete, ¿verdad? Se ve que, bueno, que algo está pasando, que no están escuchando lo que opinan los vecinos, que son parte, ¿no?, en la gestión del en la parque. Gestión. Sí. Sí, y lo que hay que pensar es que este gobierno, que se dice Ciudad Verde, es la ciudad del cemento y de los negocios inmobiliarios. Sí. ¿Y qué hace? Si van a extender una calle, van a partir el parque. Uh-huh. En eso es evidente, pero abrir una calle, cementar más todavía. Bueno, ya la en las zona, partes de plaza, creo que en todas las plazas de la ciudad se está poniendo más cemento y menos arena. Sí. No sé qué problema hay con la arena, bueno, pero el otro día se está sacando la arena, se está poniendo el caucho este reciclado, sí, y cemento. Cemento que a la vez se ve blanco, o sea que en el verano va a reflejar el sol y más de uno va a quedar chicato, porque sí, el reflejo ese. Ahora, el otro día recorrí porque le presté más atención, la mirada, como decía. Muy bien. Y el arenero que había en Parque Avellaneda ahora está cementado, por tiene eso, caucho. Sí, sí, sí. Eso es para los chicos, lo que era el contacto con la arena. Sí. Ahora, sí, cemento. Poder, ¿no? Entonces, descubrir. Por eso, cuando dicen Ciudad Verde, no es verde. No. Porque si estamos hablando de Parque está Avellaneda, pintada de verde. Es lo mismo hablar de lo que era el Parque Indoamericano, sí, que era el pulmón verde más grande, que ahora le están haciendo negocios inmobiliarios por todos lados. Uh-huh. Entonces, es preocupante. Sí. Si la ciudadanía no lo toma en sus manos. Bueno, ya es la tercera gestión de acá en la ciudad, así que, sí, digamos, ¿no? Le gusta a la gente. Se ve que haya, sí. Y que las canchitas de fútbol que hace el gobierno de la ciudad sean todas con pasto artificial. Sí. Bueno, de color verde. Me gusta. ¿Eh? Bueno, pero vamos a venir ya en la próxima a hablar un poco de esto de las plazas. Bueno. Empezamos con el Parque Indoamericano, hablando que Marcelo nos, sí, estuvo comentando, que él participó. Así que vamos a venir más con la plaza para que me gustó la gente este, uh-huh, tema verde. Vamos a ver esto de la ciudad verde. A ver ahí qué está. Opinan, ¿eh?, los especialistas y en punto parques, que hemos, en plazas. Un punto que hemos tratado, sí, el problema que se había presentado en Lanús, sí, con los amigos del foro hídrico, que querían los llevar todos los de, sí, desagües cloacales, sí, a Lanús, a la, uh-huh, a la planta potabilizadora, la planta de tratamiento. Tratamiento, de sí. Potabilizadora, Villa Jardín. Estamos, no hay problema, sí. Y, más bueno, problemas también. Ahora, aparentemente, en la audiencia que se realizó el martes pasado, el gobierno de la ciudad dice que los va a llevar a la planta de tratamiento de Berazategui. Bueno, un poquito más lejos. Los de Berazategui. No, no, porque ahí hay una planta muy ahí grande. Sí, sí. Ahí y es donde de mayor tamaño. Van, sí. Ajá. Desagües cloacales de muchos lugares. Ajá. Bueno, aparte de la luz estaba cerca, el olor podía llegar lo mismo. Una buena noticia, porque era una cosa manejada en secreto, sí, entre Grindetti y Larreta, ¿no? Uh-huh. Y iba a perjudicar a muchísimos vecinos de Lanús. Sí, seguro. Bueno. Bueno. Ya me están haciendo señas, me están marcando. ¿Será que nos tenemos que ir? Y nos iremos. Hasta dejamos el viernes tema. Que viene. Y que se va sin que lo echen. Vuelve sin que lo llamen. Fuerza. Fuerza a todos. Tenemos el sábado para descansar, para reflexionar, para ver si nos juntamos para avanzar. Muy bien. Será hasta el viernes que viene. Viernes. Hasta el viernes que viene. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Me falta todo el video, si no, ahí está.